desamor por el hermano mayor. Claro que tengo muchas cosas que ocultar, muchas, y algunas muy sombrías. Claro que son miserias personales o simples gustos y placeres que son pura y exclusivamente míos. Yo los he vendido por ahí en alguna feria. He ventilado mis secretos o mis preferencias. He dicho que soy anarquista, pesimista, realista, terrorista, católico o un ciudadano ejemplar. Soy sospechoso y por eso me siento orgulloso, pero no feliz. Mis cosas son mías, mi forma de caminar y equivocarme, o de escupir donde no se debe. Cosas, mis asuntos, mis pensamientos, mi propio camino único y no público, que nadie debe saber, que a nadie le interesa. Y resulta que todos vigilan mis pasos, tus pasos, mis gestos o mis actos, tus actos. Claro que no quiero ser un actor callejero ad honorem. Claro que pondré alguna bomba alguna vez. Claro que no me gusta cómo me obligan a desvivir. Claro que no doy las gracias por nada. Claro que los odio hasta pensar en desterrarlos del futuro. Y por supuesto que no soy fiable para ustedes. Y de más está decir que seré el primero en romper todas vuestras cámaras. ¿Quién mierda les dio permiso para que filmen mi vida calle tras calle? ¿Quién los ha autorizado a que espíen mis movimientos o mi quietud? ¿La democracia? ¿La constitución? ¿Dónde figura? ¿Quién es tan estúpido como para creer que invaden nuestra intimidad en favor de nuestra seguridad? ¿Quién les solicitó a ustedes seguridad? ¿Quién? ¿Y para qué? ¿Y para quién? Claro que seré el primero en pisarles la cabeza, el primero. Nosotros seremos los Winston Smith y nunca jamás amaremos al gran hermano. Ojo por ojo, caballeros. Esto recién comienza. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista. Serás un paranoico si quieres intimidar. Una cámara accidental grabó el asesinato. Vean cómo al atracador te revientan la cabeza. Te escondes con tu amante y una cámara lo filma. Te arrastras las pelotas y lo graba algún idiota. Seguridad.